Y también, digamos, de alguna manera, extendiendo las responsabilidades a aquellos municipios y comunas que arrojan residuos en este predio, ya que no es únicamente Capilla del Monte la que utiliza este basural, sino que estamos hablando de Charbonnier, estamos hablando de Santa Isabel, Quebrada Luna, lugares que depositan los residuos allí. Sí. Todavía los resultados de este allanamiento, por supuesto, no lo vamos a conocer en detalle porque debe obrar en consecuencia de un secreto sumario o de un trabajo que está haciendo la Fiscalía de Cosquín, que Sí. está a cargo del doctor Martín Bertone. Luis, vos sabés que a mí me llamaba la atención cuando leí tu nota de ahí en Twitter de que se hacía un allanamiento y mi pregunta era, ¿en buscando qué? Bueno, eso es lo que no sabemos puntualmente. Seguramente aquí se buscará primero todos los antecedentes que obren sobre este basural y cuántas otras cosas, si hubo denuncias, no hubo denuncias previas, si hubo alguna, en algún momento se registró alguna clausura. Seguramente deben buscar en ese sentido todo lo que corresponde o los reclamos que puede haber hecho el municipio a la provincia para darle solución al problema de los residuos. Seguramente en ese tono será el tipo de documentación que debe buscar la fiscalía, como para ir analizándola después y seguramente tomar alguna medida con Claro. respecto a esto, que ha sido uno de los incendios más importantes que ha registrado la provincia de Córdoba en este año, ¿no? Sí, realmente se venía zafando Capilla del Monte, pero bueno. Quería preguntar una cosita, si hay gente que no pertenezca al municipio ni a la policía, o sea, vecinos de algún tipo de organización o vecinos comunes, se han acercado al municipio para tratar de hablar con alguien de la fiscalía, porque hay denuncias presentadas por organizaciones ambientalistas de Capilla del Monte ante la fiscalía del el doctor Bertone, justamente por la existencia del basural, Luis. Seguramente si esa denuncia es así como, no, a ver, nosotros no la tenemos aquí a la vista, pero también tenemos conocimiento de esas denuncias que se han presentado. De ser así, seguramente la fiscalía ha tomado justamente, fíjate, un día sábado, a pocas horas de que esté más, en pleno desarrollo del incendio, Sí, ha sí, sí. tomado las medidas de venir a hacer un allanamiento. Por allí también esa denuncia tiene un peso específico con relación al procedimiento que se está haciendo hoy. Eso indudablemente es una cuestión que maneja la fiscalía. Sí, pero Nosotros son podemos, supuestos. Para nosotros, hablamos de supuestos, supuestos, claro. no sé, o sea, no sabemos exactamente, no hemos visto el acta por el cual se hace el allanamiento, acta que seguramente le han leído al intendente en su momento, para poder ingresar al municipio. Y por otro lado, como vos me preguntabas, no, acá la única persona que nosotros estamos viendo son cuatro o cinco policías que están apostados aquí en cercanías de la municipalidad, de la entrada. Hay otro un número importante de policías en el interior, pero no, público en general no transita por acá, por esta zona. Está bien, está bien. Era una inquietud porque, como te decía, organizaciones ambientalistas han presentado denuncias y bueno, tal vez se hubiesen acercado al municipio. Luis, no quiero abusar de tu gentileza, ¿te queda algo para agregar? No, nada más. Esto hasta ahora, todo lo que contamos, seguramente también después habrá alguna inspección o alguna inspección ocular allí en el lugar donde se originó el siniestro. Que aún continúa. Y claro, que aún continúa, sí, aún continúa. Y bueno, como hablamos esta mañana con el director de Defensa Civil, en horas del mediodía seguramente va a haber un panorama más completo sobre cuál es la situación actual del incendio. Sí. Pero igual nosotros estamos viendo que los aviones están trabajando, hay más de Sí, sí. 85 bomberos trabajando, Sí. o sea, se está tratando de contener este incendio. Pero el Hay idea, problema, perdón Luis, ¿hay idea de cantidad de hectáreas afectadas o todavía no? no, todavía no. Nosotros pudimos ver hoy una filmación justamente de tomada desde el avión y se puede apreciar que es extenso, muy pero muy extenso todo lo que ha afectado este incendio. Insisto, lo ha colocado dentro de lo que es los incendios más, uno de los incendios más importantes de la provincia de Córdoba registrado este año. Este año. Bueno, muy bien, te agradezco entonces la amabilidad y bueno, cualquier cosa estamos a la recíproca desde acá, desde la radio de la cooperativa Vía Araba, Luis. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted por este contacto, ¿eh? Chao. Hasta luego. Thank you.